allá pa' tierra lejana, porque yo quiero tenerte cerca de mi alma. Me ha dolido que te vayas pa' tierra lejana, porque yo quiero tenerte cerca de mi alma. Ahora cómo me compongo pa' ponerte serenata, ahora cómo me compongo pa' ponerte serenata. Una vez me fui muy lejos y te escribí una carta, porque las noticias tuyas me hacían mucha falta. Una vez me fui muy lejos y te escribí una carta, porque las noticias tuyas me hacían mucha falta. No quisiste contestarme porque tú eres muy ingrata, no quisiste contestarme porque tú eres muy ingrata. Pero te vas a dar cuenta ahora que te vaya, que tan lejos de tu tierra algo te hace falta. Pero te vas a dar cuenta ahora que te vaya, que tan lejos de tu tierra algo te hace falta. Y estarás con muchas ganas de que te mande una carta, pero yo no te la mando porque tú eres muy ingrata, y tendrás que regresarte a escuchar mi serenata. We'll be right back.